Hombres y mujeres somos distintos, hormonas distintas, órganos sexuales distintos y capacidades biológicas distintas. Las mujeres pueden tener bebés y los hombres no. Los hombres tienen más testosterona y, por lo general, más fuerza física que las mujeres. La población femenina del mundo es ligeramente mayor. Un 52% de la población mundial son mujeres. Y, sin embargo, la mayoría de los cargos de poder y prestigio están ocupados por hombres. La difunta premio Nobel keniana Wangari Maathai lo explicó muy bien y de forma muy concisa, diciendo que cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay. Durante las recientes elecciones de Estados Unidos no paramos de oír hablar de la ley Lili Ledbetter, pero si vamos más allá de su bonito nombre aliterativo, lo que la ley nos estaba diciendo era esto: en Estados Unidos un hombre y una mujer pueden estar haciendo el mismo trabajo con idéntica cualificación y el hombre cobra más por el hecho de ser hombre. De forma que, en un sentido literal, los hombres gobiernan el mundo. Esto tenía sentido hace 1000 años. Por entonces, los seres humanos vivían en un mundo en el que el atributo más importante para la supervivencia era la fuerza física. Cuanta más fuerza física tenía una persona, más números tenía para ser líder. Y los hombres, por lo general, son más fuertes físicamente. Por supuesto, hay muchas excepciones. Hoy en día vivimos en un mundo radicalmente distinto. La persona más cualificada para ser líder ya no es la persona con más fuerza física, es la más inteligente, la que tiene más conocimientos, la más creativa o la más innovadora. Y para estos atributos no hay hormonas. Una mujer puede ser igual de inteligente, innovadora y creativa que un hombre. Hemos evolucionado. En cambio, nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. Chimamanda Ngozi Adichie es una escritora, novelista y dramaturga feminista. Nació en la aldea de Aba, en Nigeria, en 1977. Quinta hija de un matrimonio de etnia Igbo, pasó su infancia en la ciudad de Nsukka, sede de la Universidad de Nigeria, en una casa que anteriormente había habitado el célebre escritor Chinua Achebe. Su madre fue la primera secretaria de admisiones de la Universidad de Nigeria, donde su padre era profesor de estadística. A los 19 años, se trasladó a Estados Unidos con una beca de 2 años para estudiar Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad de Drexel, en el estado de Filadelfia. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Estatal del Este de Connecticut, en la que se graduó en 2001. Ha realizado, además, estudios de escritura creativa en la Johns Hopkins en Baltimore y un máster de estudios africanos en Yale. Los temas que trata Adichie en su obra van desde el feminismo a la inmigración y del sexismo a la problemática racial. Su obra, Todos deberíamos ser feministas, ha vendido más de 500.000 de ejemplares. Este libro, del que seguidamente os pasaremos a leer un fragmento, fue adaptado a partir de la aclamada charla TED que ella misma expuso en 2013. En esta obra, la autora explica, a partir de un lenguaje elocuente y perspicaz, cómo ser feminista está definido en la sociedad del siglo XXI. El papel de la mujer actual e ideas para crear un mundo más justo se desarrollan por medio de un estilo claro, directo y con gran sentido del humor. Okoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Okoloma. Okoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Okoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Okoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años, estábamos en su casa discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, Okoloma me miró y me dijo: ¿Sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con que alguien te podía decir: